el maldito trago más ahonda mi herida. Pensando en que por siempre tu amor yo lo perdí. En los brazos de otro que no te sabe amar. Y mientras que yo lloro, tú con el otro riendo. Ingratas las mujeres que así pagan tan mal. Sírvame cantinero, por Dios, más aguardiente. ¿Sabe usted la pena que hoy este pecho siente?